abril del 2015, que terminó con la vida de Rodrigo y Rolando, se ha caratulado como un hecho de trata con fines de explotación laboral, y que los dos incendios que se produjeron en ese inmueble queden incorporados en la investigación general de la causa de trata con fines de explotación laboral, tipificada en el Código Penal, en el ordenamiento penal y en la Ley Nacional de Trata. Poder encuadrar a estos hechos como hechos de explotación laboral y como delitos penales graves y complejos es muy importante, porque apunta a investigar la responsabilidad empresaria a la cual están vinculadas estos hechos, que se logre la imputación de los empresarios, tanto de Luis Viale como de Páez y Terrada, me refiero a Jaime Gelen y Fischer, en el caso de Luis Viale, y a Yon, el empresario de nacionalidad coreana, es la punta del ovillo para avanzar en la investigación de las responsabilidades en toda la cadena de producción y comercialización del rubro textil. Ahora, el común denominador es con la impunidad con que se mueven estos empresarios, ¿no? Sí, lo cierto es que tienen una cobertura judicial, política y también mediática que permite que sigan impunes. Ellos siguen trabajando, siguen lucrando económicamente en el rubro textil, seguramente siguen teniendo trabajadores no registrados y explotados. Y a Luis y a Esteban, Luis, el padre del niño fallecido, Luis Viale, hace 9 años, y Esteban Moore, el padre de Rodrigo y Rolando, fallecido este año, le faltan a sus hijos. Los empresarios siguen trabajando y ganando económicamente, y Esteban y Luis están peleando para que haya justicia. ¿Cuál es el estado de la causa? El estado de la causa de Páez y Terrada está en pleno proceso de investigación en el juzgado federal a cargo de Canicoba Corral. Seguimos produciendo prueba fundamentalmente testimonial y estamos a la espera de que se impute al empresario coreano Lee Sung-yan por el delito establecido en el artículo 145 bis y por la ley de trata. Muchas gracias.